saludamos a queridos amigos, seguidores, simpatizantes de la Asociación para el Estudio de la Cultura Cátara. Recientemente nuestra biblioteca ha crecido, se han editado 8 libros, 2 libretas de oraciones y una revista, y hemos venido para presentaros uno de estos libros, que es La Cruz Ígnea de los Templarios. Para empezar la presentación, os voy a comentar las bonitas palabras que un amigo de Juan de Sangrial, es poeta, escritor y doctor en ciencias filosóficas, ha dicho sobre este libro. Es una persona que durante mucho tiempo ha estado enamorado, un ferviente seguidor de los templarios, ha leído todo lo que está escrito sobre ellos, pero no ha sido hasta la lectura de este libro cuando ha podido entender algunas cosas que estaban borradas. Ha puesto estos eslabones, ha encontrado estos eslabones perdidos sobre los templarios, porque la verdad es que han sido igual de perseguidos que los cátaros, igual de incluso difamados y sellados. ¿Y dónde estaba el verdadero poder de los templarios? No en su fuerza física, en su fuerza de guerreros, en su organización militar, como se ha escrito, nada de eso. El secreto, el gran misterio de los templarios ha sido el mismo que el de los cátaros, y fue una especial, muy especial podemos decir, adoración a la Reina Celeste, a Madre Divina. Para entrar en esta orden de los caballeros, la persona, el paladín, debía dar votos de consagración y renovarlos día a día. Para ellos la consagración a Madre Divina era una escalera en la que cada día se podía alcanzar un nivel más alto. Y en esa escalera ella se revelaba. Los templarios pasaron muchas pruebas, muchas trampas que les puso la vida, tanto por tierra como por mar. Y ellos en esas trampas podían medir su consagración. Por supuesto, superaban cada vez esas trampas, esas duras batallas, consagrándolo a Madre Divina, y ella obraba los milagros. Para ellos, para los templarios, había 2 signos distintivos de la tierra, que eran la cruz y el cáliz, el grial. Y ambos, para los templarios, era la personificación de Madre Divina. Por esto, hablar de templarios es hacerlo de la cruz ígnea y hacerlo del cáliz del grial, como grandes misterios de nuestra Reina Celeste, de la Teo Engendradora. Como sabéis, la Asociación para el Estudio de la Cultura Cátara trabaja para devolver a la tierra Sagrada Miné. Hay unas palabras de Juan de Sangrial en este libro que os queremos también dedicar, palabras de los templarios. La reina se dirigía a ellos diciendo: vuestros corazones se abrirán, se os revelará un tesoro que no tiene precio, el amor por el cual las divinidades descienden a la tierra. La más alta predestinación del hombre es convertirse en un candil de Miné. Los templarios eran candiles de Miné, pacíficos y capaces de dar la vida por amor por el prójimo y por toda la humanidad, como demostraron. En estas condiciones arde la vela interior, la paciencia total con el prójimo, no juzgar en absoluto. No importa cuán malvado, criminal, enemigo y vano parezca el hombre en su envoltura exterior, hay que verlo en la última profundidad con los ojos de Nuestra Señora, Reina, Virgen, Madre Miné. Y este era el gran secreto de los templarios. Os recomendamos este libro para conocer los templarios, quien acepte el gran misterio de los templarios, quien acepte esta forma de vida, se convertirá en heredero de nuestra Madre Celestial, en heredero de los grandes tesoros que ella para los últimos tiempos ha dedicado a la tierra, grandes dones y carismas para la salvación y divinización del mundo. Os invitamos a conocer a nuestros padres inmortales templarios.